Seguimos acá en estos 20 programas de Para Cosas Buenas y vamos a presentarla a ella. Ella es una gran actriz, una de las preferidas de Cris Morena. Desde chiquitita trabaja en televisión y hace temporadas de teatro en Argentina y en el exterior. Agrandaditos, Rincón de Luz, Chiquititas, Casi Ángeles y Super Torpe son los programas por los que pasó y se ganó el amor de su público. En el último año ganó el Martín Fierro con Super Torpe como mejor programa infantil juvenil y hace poquito tiempo que volvió de su viaje a Nueva York. Candela Vetrano, muy buenas tardes, Federico Díaz te saluda. Hola Federico, qué linda presentación. ¿Cómo estás, Candela? Bien, ¿y vos? Bien, la verdad muy bien, después de tanto tiempo de quererte en el programa, hoy se dio y justito en los 20 programas. Hoy se dio, pero qué importante. Bueno, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Contame una cosa, Candela. ¿Cómo es un día en tu vida cuando no trabajas? Me levanto, le doy de comer a mi perrita. ¿Cómo se llama? María Elena. María Elena. Es una bulldog francés. Qué lindo. Bueno, le doy de comer a ella, toco un poco el piano, practico todos los días más o menos como una horita. Almuerzo, me hago de comer. Trato de andar en bici todos los días si puedo, salgo a caminar, hago manualidades si puedo también en ese día y una chica bastante completa. Soy bastante como no paro un segundo, ¿viste? ¿Y qué es lo que más nunca me aburro? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Dormir. Sí, no, dormir y ver a mis amigos y a mi familia, siempre trato. ¿Sos de tener muchos amigos? No, no soy una persona de muchos amigos. Pocos amigos, pero muchos compañeros. Muchos compañeros, la mejor con todos, pero mis amigos los cuento con una mano, ¿viste? Como todos, en realidad. Es así, tal cual. Volviste hace poquito de tu viaje a Nueva York. ¿Qué nos puedes contar de ese viaje? Ay, increíble, te dio la más. ¿Te fuiste de vacaciones o te fuiste a hacer algún curso? No, me fui a hacer un curso de actuación, que es un curso de Summer Intensive, que es de 6 semanas, sí. Así que bueno, me fui allá a instalar y medio como a vivir, porque 2 meses es bastante. Claro, bastante tiempo. ¿Te fuiste sola o con alguna amiga? Me fui sola, pero la realidad es que, o sea, me fui al principio los primeros días con Mary del Cerro. Sí. Y después me quedé sola, pero mis amigos allá, y después vino Euge Suárez, y después vino Clarita Alonso, es como que... Así que estuviste bastante acompañada en... Estuve siempre acompañada, sí, siempre hubo alguien allá, así que... Estuvo bárbaro. ¿Y qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de tu viaje? Lo que más me gustó es como que estaba fascinada. Yo viví mi viaje como si fuera una película. Sentía que todo el tiempo me estaban filmando, ¿viste? iba caminando con los headphones en la calle y me sentía en un videoclip. Porque ya es todo así, es como todo de película. Como que todo ya lo viste, ¿viste? Claro, sí. Son esas cosas que uno ve en las películas o en las series y después lo tenés ahí. Tal cual. No, es una locura. Eso es lo que más me gustó, esa sensación de que... O sea, de película, digamos. Sí. Y lo que menos me gustó, la realidad es que... No, por suerte no tuve ninguna mala experiencia. ¿Viste? Siempre te pueden, no sé, robar o algo, y la realidad es que no tuve nada, ninguna mala experiencia. Bueno, así buenísimo. Estuvo todo bárbaro. ¿Y sí, bárbaro. ¿Aprovechaste para ver algún espectáculo allá, para hacer algo? Sí. Fui a ver Ghost, fui a ver Rent, fui a ver Mary Poppins. Ah, bien. Fui a ver una obra que se llama Sleep No More, que es una obra que... ¿Viste? Sí, bueno, sí, es lo más. Dicen que está muy buena. Sí, es como lo último, o sea, es medio innovadora, como medio bizarro. ¿Y pero qué te pareció a vos? Me encantó. No es solo una obra de teatro, sino es como una experiencia, porque no es solo que ves una obra, sino lo que experimentás vos con la obra, es como muy loco. Vos sos parte de la obra... la verdad es que está muy buena. ¿Es un espectáculo para mucha gente o es una sala reducida? ¿Qué decís? No, si es una sala grande, como sería acá, no sé... No es una sala, es como una especie de hotel, donde vos vas y te ponen una máscara y vas por diferentes... No sé, es muy bizarro, tenés que ir siguiendo los personajes, o sea que no es que es una obra. Claro, sí, ya entendí entonces. Claro, cada 15 minutos va entrando gente, bueno, está muy buena. Bueno, ¿y te gustaría en algún momento poder ir a probar suerte como actriz al extranjero? Y más vale, sí. Creo que es el sueño de cualquier actriz, sí. ¿No? Pero bueno, lo lindo de allá es que te hace sentir que podés. Porque decís, bueno, estoy un poco más cerca, ¿no? Estás como... Y sí, ya estás ahí. Claro. Así que, no, obvio que me encantaría, sí. ¿Y sentís que se puede dar en el futuro? Y uno siempre tiene la esperanza de que se puede dar, pero la verdad es que no lo sé, yo ruego que sí, pero bueno, también primero me falta crecer mucho acá, me encantaría crecer acá y bueno. Sí, seguir haciendo cosas hasta acá también hasta que te salga la oportunidad. Total. Pasemos y recordemos algunos momentos de tu carrera. ¿Dale? ¿Hay algún programa o algún momento en particular de tu carrera que recuerdes vos con mucho cariño? Sobre otros, ya sé que todos los programas y todas las cosas que hiciste fueron importantes para vos, pero quizás algo en particular a vos te marcó mucho. Y mira, el primer personaje que yo hice en La Tía de Cris, que fue Estrella, sí, fue como el personaje soñado para mí porque era una chica del circo, y yo me acuerdo que era divino el vestuario, viste, era todo soñado. Y me acuerdo de la primera escena que tuve que grabar, que era en un circo, que tenía que salir de un cofre. Y la verdad es que me acuerdo de ese momento cómo me dolía el estómago, pero estaba tan feliz de estar ahí. Era como, me acuerdo de ese momento, o sea, nunca me lo voy a olvidar, ¿viste? Cuando me acuerdo desde que llegué, me maquillé todo y tenía 12 años. Y eso, me acuerdo todo. Eso fue lo primero que hiciste con continuidad en la tele. Claro, ese fue mi primer personaje. Yo, claro. Agrandaditos no era un personaje, era yo. Y esa fue la primera vez que. ¿Y Agrandaditos? Era un personaje. ¿Cómo llegas vos a Agrandaditos? Mi mamá escucha el casting en un, ¿cómo se llama? En la tele. Sí. Y me dice de ir y fui, pero viste, o sea, no tenía ni idea a lo que iba. Claro, vos fuiste. Claro, fui y bueno, quedé. Muy divertido, se pueden ver los videos por YouTube. Sí, era un desastre, era un conejo, un horror. ¿Viste esa época que te crece primero la nariz, pero las orejas no? ¿Viste como una cosa rarísima? Sí, pero bueno, suele pasar eso, que después uno se ve con los años por ese y momento. Dice, no, ¿qué hice? Qué bajón, pero bueno. ¿Y cómo llegas a Rincón de Luz? ¿Cómo llegas a Cris? Mira, yo hacía unos desfiles para Mimo, ¿viste? Sí. Una marca, y ¿cómo que se llama? Yo bailaba ahí, porque yo estudiaba danzas. Y me vio una vestuarista de Cris, Susana Pérez Amigo, claro, y le dijo que vaya a un casting, entonces fui al casting, y ahí hice todo un taller, pero no quedé, y después me volvieron a llamar para este personaje, fue como así. ¿Y ahí quién te dio la noticia? Me acuerdo que estaba en el colegio y me llamó mi mamá y me dijo, ¿dónde quedaste? No sé qué, y se largué a llorar. Yo cada vez que pasan cosas lindas lloro, ¿viste? Y bueno, pero está bien. Obvio. Es emoción pura. Emoción total. ¿Sentís que Casi Ángeles fue en tu carrera lo más fuerte que viviste? Y por ahora sí. No, en realidad, bueno, es como todo, ¿viste? Todo, como que cada proyecto fue muy importante. Casi Ángeles fueron 4 años de mi vida, ¿entendés? Por eso tiene tanto peso, quizá, por lo que fue y por todo lo que tuvimos giras, ¿viste? Como que fue un proyecto muy grande y lo viví así, y fue una época, ¿viste?, de la adolescencia, donde estás creciendo, es como... Igual. Fue muy groso Casi Ángeles. ¿Y qué recuerdos tenés de esos días de grabaciones, de tus compañeros? Bueno, vos venís haciendo igual con Lali Espósito, con Agustín Sierra, desde chiquitos, desde que arrancaron claro, juntos. Claro, claro. Pero lo lindo de Casi Ángeles fue que éramos todos adolescentes y que era como, yo sentía que era como un colegio, ¿viste? Claro. Era como, no sé, no, me acuerdo que la pasábamos bomba. Me acuerdo que nos tentábamos mucho para grabar, porque llega un momento que ya no sos solo compañero de trabajo, sino que ya creas un lazo. Claro, ya está. Y tenés códigos, ¿viste? Entonces es como... Me acuerdo que la pasábamos muy bien, muy divertido. ¿Y tenés alguna anécdota de algo que te haya pasado haciendo temporadas de teatro? Por ejemplo, Daniela Aita, la tuvimos hace unas semanas y nos contó que ella es muy despistada y cuando estaban ensayando en el Rex, Cris justo le dice, tengan cuidado con las trampas, que están abiertas. Y casi más se cae ella. Sí, bueno, eso todo nos pasó a todos, porque nada, era medio complicado, pero a mí la que me pasó, nunca me voy a olvidar, era el estreno, un desastre esto, estreno de Chiquititas, y yo en una parte de una coreografía tenía que ir a buscar una soga a lo que se llama, no me sale, la parte de adelante del teatro, no me sale la palabra. Y ahí tenía que ir a buscar una soga donde yo la tenía que llevar a la pata, la enganchaban y subía como una especie de telarañas, ¿entiendes? Sí. O sea, agarraba una soga y la llevaba. Y creo que me olvidé, pero 5 segundos, pero eso era algo de tiempos, ¿viste? Contados, sí, no me podía olvidar. Y yo medio que me colgué, fui más tarde... Y cuando agarro la soga, supuestamente esa soga después empieza a subir, ¿entendés? Y sube la telaraña. Sí. Bueno, yo me fui volando con la soga, ¿se entiende? O sea, nunca la solté. Nunca soltaste la soga. Nunca, un peligro, para que te des una idea. Y sí. Y bueno, nada, un papelón, después salió, lo dijeron. ¿Te dijeron algo ahí? Fue muy... No me dijeron nada, pero fue muy, muy alevoso. Así que fue un momento muy feo. Y con el tema de las giras, cuando se iban a Israel, a España, ¿cómo es para un chico o un adolescente irse de viaje, que lo esperen miles y cientos de personas? No, era increíble porque no, creo que nunca llegas a ser consciente de que en otro lugar, viste, te conozcan, es como rarísimo, es como, vas a Israel y de repente estaba lleno de chicas, lleno, se alojaban en el hotel, fue una locura todo eso, y aparte en un lugar tan lejos, viste, y mismo en el interior, cuando íbamos en el interior, la gente del interior es muy, muy demostrativa, entonces nos esperaban ya en el aeropuerto, digamos, era como muy loco, y de eso no, nunca llegué a ser consciente, de que en otro lugar sos conocida, viste, es como... No. ¿Y te pasa cuando te vas de vacaciones, por ejemplo, el año pasado estuviste en México, que te reconozcan también, más allá de que vayas sola? Sí, me pasó ahora en Estados Unidos. ¿También en Estados Unidos? Sí, una locura. Me daba medio vergüenza, porque yo estaba como, viste, como de incógnita ya. Claro, otros planes. Claro, no era la idea, pero era muy loco, muy divertido también. Viste, me decían una de Grecia, otra de España, otra de México. Claro, gente que está de viaje allá y que te avisa. Claro. Y una locura para ellos, viste, tipo, ¿qué haces acá? Claro, cruzarse con vos no se lo esperan. Claro, no, pero muy loco es todo eso. ¿Y cómo viviste vos cuando te llama Tomás Yankelevich y te dice, bueno, ahora quiero que protagonices tu propia tira, en este caso Súper Torpe? Y no entendía nada. Fue como... ¿Cómo te llega la propuesta? Mira, al principio, viste, de pasillo, era como, che, parece que quieren hacer un programa Súper Torpe. Me dijeron que querían que lo hagas vos, pero viste, como muy de... Sí, comentarios. Claro, comentario. Y bueno, y después de repente me acuerdo que hablé con Tomás y me dijo que me querían hacer una prueba. Hice la prueba y bueno, y después a los días me confirmaron que lo hacía. Yo estaba chocha de la vida. Total, porque es un proyecto que tiene muchas cosas para mí. Hay mucha gente de España que te está mandando saludos, que está viendo Super Torpe allá, por Disney. Ay, mandales un beso grande. Así que beso grande para todos. Un beso grande para todos. De España, tíos. De España. ¿Y qué sentiste cuando ganás el Martín Fierro? Y cuando gané... ¿Se lo esperaban? Vos sabés que era raro, porque por un lado era como que sí, viste, como que tenés la esperanza de que sí, pero en el momento se te cruza todo por la cabeza, que no sé qué, y aparte yo sentía que estaban todos mis familiares esperándolo también, no era solamente yo, ¿entendés? Era un montón de gente. Era como un montón de gente esperando eso, y no, cuando lo ganamos yo no lo podía creer. Feliz. Y más Super Torpe, que es un programa donde tenían que colgarse porque para simular los vuelos había mucho croma, había muchas de esas cosas y estaba muy bueno. Sí. No, era diferente. Hacía mucho que no se veían como superhéroes reales en la televisión y estuvo bárbaro para mí. Bueno, fue como un desafío. Cuando lo llevaron al teatro también. Claro. Era una cosa totalmente diferente. Sí, en el teatro me tenía que tirar de una cúpula de arriba. Y tenía que cruzar todo el teatro. Eso fue una de las sensaciones más increíbles que viví en mi vida, porque era volar, básicamente. ¿No se siente un poco de miedo cuando estás colgada ahí arriba de todas esas cabecitas? ¿Qué no? Me parece que... El primer día cuando me dijeron, mira, Cande, te tenés que tirar de acá. Bueno, chicos, ya vayan buscando otra chica, porque... Y no, al principio era dolor de estómago, ¿viste? Era como, no. Y bueno, y después, la primera vez... La sentí, la segunda también, y la tercera ya no tanto. Y después ya te gusta, lo disfrutás, así que estuvo muy buena. Y hasta hace poco sabía proyectos de volver con una nueva temporada de Super Torpe. ¿Eso quedó en la nada? ¿Hay posibilidades todavía? No, sí en pie. Todavía no se saben bien las fechas, pero lo más probable es que volvamos a arrancar, así que estoy con todas las pilas. Bueno, buenísimo entonces. Sí, muy bueno. Pasando un poquito a tu vida ahora. ¿Cómo fue dejar la casa de tus padres para irte a vivir sola? Fue todo un tema, porque mis papás, yo soy muy familiera, muy de la familia, la realidad es que no tenía por qué irme de mi casa, más que nada pues, fue pura y exclusivamente una decisión de la distancia, porque yo vivía en Banfield. Claro, tenías que atravesarte Martínez. Claro, en Martínez, era zona sur, zona norte, todos los días, con el tráfico, el estrés, salir 2 horas antes y llegar tarde... saliendo 2 horas antes, claro. Era como, viste, mucho estrés y no entiendo cómo mis papás lo hicieron durante 4 años más o menos, o más. Claro, pues tenían que llevar. Claro, mis papás toda la vida me llevaron y me trajeron, y cuando lo tuve que hacer yo, porque empecé a manejar, yo dije, pero vos estás loco, ¿qué vas a hacer esto? y bueno, nada. No, después, nada, al principio fue medio caótico cuando planteé la decisión de que me quería ir. Pero bueno, después lo entendieron, porque la realidad es que, la verdad es que ahora estoy muy bien, claro. Así que, bueno. Vos te adaptaste rápido, ¿no? Por vos no hubo problema. Sí, no, me costó un poquitito al principio, porque es estar sola, ¿viste? Conocerte es sola. Complicado, sí. Es todo un tema, pero bueno, después disfrutás de los momentos de estar sola, yo aunque sea, me encanta. ¿Y sos ordenada en tu casa o sos desordenada? Mira, en este momento estoy barriendo mientras que hablo con vos. Te juro. Sí. Tengo mis días. Tengo días que relajo y tengo días que, bueno... Sí, como todo ordeno. El mundo. Claro, y cuando vienen invitados siempre está muy ordenada mi casa. Así que soy ordenada, digamos. ¿Y a la hora de la comida cómo te organizás? Mira, al principio fue un tema, la comida yo no lo podía creer, ¿viste? Cuando decís unos fideos me salen feos, duros. Ah, ¿nunca habías cocinado? Nunca en mi vida, porque no me interesaba, claro. Y yo no prestaba atención, y bueno, ahora la tengo bastante clara, ¿eh? Bueno, bien, ¿cuál es tu comida, la que te sale mejor? Hago unas croquetas de arroz muy buenas. Ah, bueno, muy bien. Sí, muy bueno, sí, muy bien. Cuando invitás gente a tu casa, amigos, ¿sos de cocinar vos o ahí va el delivery? Depende cómo esté de tiempo. Claro. Me gusta cocinar y, bueno, generalmente lo que hago siempre es revuelto de papa con huevo. Qué bueno, está bueno. No, muy rico. O de revuelta de zapallitos, así que, muy rico todo. Y de acá, de Argentina, ¿a quién admirás? ¿Como actor o como cantante, como actriz? En realidad es que admirar, lo que se dice admirar, como viste, hay actores muy buenos acá, como que de cada actor rescato algo. Rescatas algo. Claro, pero no, la verdad es que no tengo una admiración por alguno en particular. ¿Y de afuera? Sí, y de afuera amo a Natalie Portman, me parece lo más. ¿Viste a Natalie Portman? Sí. Y bueno, Jean Penn me encanta, Johnny Depp me encanta. Ah, hay varios ahí. Hay varios en la lista. Sí. ¿Y qué es lo peleando? ¿Cuál es tu proyecto ideal? ¿Qué es lo que te gustaría hacer en un futuro? Hay películas. ¿Películas? No hiciste cine, ¿no? Por hacer cine. Nunca hice cine. ¿Nunca hiciste? Estoy muriendo de ganas, te juro. ¿Y qué soñás? ¿Qué te gustaría que sea tu primer película? Y me gustaría que sea un personaje que me genere un desafío muy grande. Claro. ¿Viste? Esos personajes que son ricos, que son lindos para hacer y que me genere algo nuevo, me encantaría. Y más allá de esto que nos contaste de la vuelta de Super Torpe, que no se saben todavía las fechas, ¿hay algo más, algún otro proyecto para volver a tele o al teatro próximamente? No, yo estoy pura y exclusivamente abocada con Super Torpe, así que hasta que salga eso no te vamos a estar viendo. Por ahora no, así que bueno, esperemos que esto salga. Y para ir terminando, Cande, sí, ¿cómo es tu trato con tus fans, con la gente que te sigue? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a ella, creo, pero trato de... La realidad es que sin ellas, ¿viste? O sea, nosotros hacemos las cosas para ellos, es la realidad. Tal cual. Y ¿cómo es que se llama? Me parece lo más, son fieles, están todo el tiempo y yo trato de agradecerles y de darles mi amor de la mejor manera. Esa es la realidad. Creo que nunca voy a llegar a darles el amor que me dan a mí, ¿entendés? Es como... Sí. Son incondicionales. Igual, como que sentís que te dan un montón y vos quizás no tenés claro, la posibilidad. Claro, uno trata de darlo, pero la realidad es que bueno, siento que nunca voy a poder llegar a compensar lo que ellas me dan. Pero bueno, lo trato de hacer mediante Twitter, ¿viste? ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Siempre fui muy anti-redes sociales. Mira, para que te des una idea, hace 3 días me hice Facebook, que antes no tenía. Ah, sí que estás nuevita en Facebook. Claro, no entiendo nada, soy un desastre. Pero sí, no, era anti, fui la última que me hice Twitter, era como odio, pero la realidad es que amo ahora, están buenísimas. Bueno, bien. Siempre renegué, pero finalmente caigo. Es una forma de poder comunicarse con la gente y, por eso, y poder responderle total. Algunas cosas. Exacto, así que está buenísimo. Bueno, Cande, la verdad te agradezco un montonazo haber podido charlar un ratito con vos. Espero que cuando salga algo, lo de Super Torpe o lo que sea, poder hablar otra vez más con vos, así nos adelantás algo. Y nada, te deseo un buen año, un buen fin de semana y ya estamos hablando prontito nuevamente. Bueno, Diego, te mando un beso muy grande, muchísimas gracias y lo mejor para la radio, ¿eh? Nos volveremos a hablar seguramente. Gracias, Cande, te mando un beso grande. Un beso grande, chao. Y así pasaba Candela Vetrano por Radio LK acá en Para Cosas Buenas. Y hablando de Candela, como lo pidieron varias de las personas, nos vamos a un corte con un tema de ella que se llama Mírame. Así que ya seguimos con más Para Cosas Buenas. El día que te vi, descubrí el...